¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al episodio, capítulo número 2, o número 1, el anterior fue el piloto. Les dije que los próximos iban a ser al pie del camino, y literalmente el micro en el que estoy yendo a la ciudad de La Paz, Bolivia, desde Cusco a La Paz, ya está en marcha, van a escuchar voces, el micro está lleno de gente. No sé si se va a escuchar bien este audio. Lo estoy grabando en voz baja, son las 10 y 5 de la noche exactamente. Van a escuchar mucho ruido. Pero por ahora es lo único que tengo, la única manera que tengo para grabar. La idea es llegar a Puno a las 5 de la mañana más o menos. Puno en el lago Titicaca, y de ahí a Desaguadero, que es la frontera de Perú con Bolivia. Desaguadero me bajo, agarro mi mochila, pasamos la aduana y hago transbordo a otro micro que también ya está comprado. Compro un pasaje único que es Cusco, La Paz. Se suponía que no íbamos a hacer un transbordo, que iba a ser directo, pero bueno, sí hay transbordo. Ya después les voy a contar cómo es el otro micro, que es una empresa boliviana. Y en este momento estoy saliendo de la terminal. Acaba de pasar la reja por al lado de mi ventana. Bueno, se suponía que no iba a haber transbordo, pero sí, vamos a hacer un cambio de micro o de bus o de ómnibus, depende cómo lo llaman en cada uno de en sus países. Pero bueno, no sé, no me molesta tampoco tanto, no es para tanto, creo. Pero el tema es que me vendieron el pasaje diciéndome que no iba a haber un transbordo. Inclusive me leyó el que me vendió el pasaje, me dio una definición de directo de diccionario. Pero bueno, ya está, ya pasó. ¿Qué vamos a hacer? Es así. Supongo que será, no sé si será por el frío, pero el cable de los auriculares se endurece, están duros. Está, al menos no puedo doblar. Hace frío, hace bastante frío, tampoco es para exagerar, pero hace frío. Son las 5 y 25 de la mañana, ya llegué a la terminal de Puno. Tengo que esperar hasta las 7 de la mañana que salga el otro micro de la otra empresa para ir a La Paz por Copacabana, no por Desaguadero. Va a ser un poquito más largo de lo que me imaginaba. La verdad es que cuando compré el pasaje no me habían dicho esto. Pero hace muchos años que no voy a Copacabana, así que va a estar bueno. Es una ciudad costera o balnearia en el Titicaca. Cuando hice Buenos Aires a Cusco hace 16 años ya, estuve una semana en Copacabana. Y la verdad que fueron una semana de levantarme, desayunar, dormir la siesta en la playa, de levantarme, almorzar trucha a orillas del lago, tirarme al agua, volver a dormir la siesta, irme, cabañarme, salir a cenar y a tomar algo, volver a dormir, y hace 7 días haciendo eso. Descansando, no haciendo nada en realidad. Fue una buena semana de descanso. Y ahora voy a volver a pasar por ahí, vamos a ver cómo está todo. Se supone que creció mucho, que se volvió un lugar muy turístico. Así que, nada, va a estar interesante. También hace mucho tiempo que no paso por acá, por esta terminal de micros de la ciudad de Puno. Y la verdad es que sigue igual, igual como yo la recordaba. No cambió nada, nada de nada. Está todo tal cual, pero nada, ahora es cuestión de esperar hasta las 7. Me queda 1 hora y media de espera acá en la terminal. Bueno, hasta acá el primer episodio de este viaje. Les voy a ser honesto, no sé cómo habrá salido todo, porque lo estoy haciendo en 4 etapas, con un editor de audio en el teléfono, sí, es con el WavePad, y nada, con eso le voy a mejorar un poquito el sonido, al menos a comprimirlo y aumentarlo, vamos a ver cómo queda, y ya directamente lo voy a publicar en Anchor, así de frente. Y nada, ya nos vemos la próxima. Supongo que va a ser en la frontera de Bolivia, de Perú con Bolivia en Copacabana. Hasta luego, cuídense.